se fue todo lo que te di, tanto que te brindé de mí. ¿Cómo puedes hoy hablarme sin más ni más, diciéndome que te vas, olvidando todo lo que fuimos ayer? ¿Quieres ir?